La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, bienvenidos a una emisión más de estos programas que es lanzamos sábado a sábado a través de esta estación de radio por internet llamada CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya saben que aquí es un lugar donde escuchamos lo mejor del rock que se ha compuesto a lo largo de la historia. Y su participación de ustedes ya saben que es bien importante aquí para pues para hacernos llegar más bien esa información que ustedes atesoran y que han vivido a lo largo de los años con las experiencias que han llevado con esta música. Música tan maravillosa que podemos encontrar diversos movimientos musicales, desde cosas muy tranquilas hacia cosas muy muy, muy viajadas o muy locochonas. Acabamos de escuchar algo de Pink Floyd. Y pues, ¿qué le puedo decir acerca de esta banda? Una tremenda banda, ¿no? Que experimentó muchas cosas y creó una gran música. Y fue una muestra, ¿no? Esos materiales que crearon allá por finales de los 60s, principios de los 70s. Tremendos materiales tan, tan importantes a lo largo de la historia del rock. Bien, vamos a saludar a la banda por acá. A ver quién está por ahí presente. Vamos a ver aquí. Bien, vámonos acá al WhatsApp. Saludos a buen Alex, a Alexan, a Mitra, José Lara, Israel, Leonides, Okubala, un amigo de Marcos que también se puso en contacto con nosotros. Ya está por acá. Y toda la banda, ¿no? Que está por ahí, que sabemos que muchas veces no se hacen presentes, pero sabemos que están por ahí luego escuchándonos, porque luego nos los encontramos en la calle por ahí. Bueno, ahorita no tan seguido en la calle porque casi no salimos, pero en el momento que nos hemos encontrado, pues hemos platicado y nos han comentado, ¿no? Que nos han escuchado y que de luego de repente nos piden, nos preguntan qué canción fue tal la con la que finalizamos el programa. Así es que sí sabemos que están ahí presentes. Y acá Mitra nos dice que ya está aquí. Pues bien, Mitra, ya está, pidió una rola de Shendra, a ver si la encontramos. Bien, acá el buen Alex acá presente y Alexan igual. Pues bien, ya saben que este programa lo hacen ustedes, lo hacemos entre todos más bien. Es un programa hecho por fans y por fans, por fans y para fans, ¿no? Más bien. Y ustedes son una parte fundamental para la creación de este programa. Porque así nació la idea. La idea era de que hubiera un espacio donde los fans pudieran expresar sus experiencias, sus sentimientos a través de este medio y platicar y compartir con toda la banda, ¿no? Ya saben que por lo regular los que tienen los espacios son los grupos, los músicos, pero aquí es un poco al revés, tenemos de todo, ¿no? Pero la parte principal son los audiófilos, así como dice Alex, los melómanos, que aquí nos pueden compartir esas experiencias con esa grandiosa música. Y es como un espacio también para los músicos, ¿no? Para que nos escuchen y escuchen los comentarios de estos seguidores, de estos fans. Y bien, ya saben, a pedir sus canciones, que para eso estamos. Vamos a ver, vamos a buscar la rola que pidió Mitra. A ver, aquí nos pide una rola de Shendra. Shendra es nuestra banda, la banda de Alexan y mía. Y que ya tenía un rato que creamos ese proyecto. Ese proyecto, y vamos a lanzar esta canción para Mitra. Pero primero vamos a leer un poquito los comentarios. Nos manda saludos a Alexan, escuchando La Casa del Rock. Quiero mi rolita, por favor, dice. Soy bien fan de Caifanes, la de Viento, dice Alexa. Pues bien, ya está. Saludos a todos los audiófilos, dice Alex. Pues bien, acá Mitra también pidiendo una rola de Shendra, ya sea la de Show o la de Cuentos Continuos. Bien, vamos con esta de Cuentos Continuos para Mitra. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dice que es bien fan de Shendra, vámonos. Más historias se han escrito así. Pues Eso fue Cuentos Continuos, Shendra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, para nuestro buen amigo Mitra, que la pidió. Aquí nos comenta Mitra, dice que es bien fan de Shendra, dice, wow, más bien le pone aquí expresión, no, wow, buena forma de empezar, dice. Esta es una versión más fresca que la que tengo en el disco. Muy buen punch, dice Mitra. Sí, es una rola que ya también ya tiene nuestros añitos que la lanzamos, Mitra. Sí, es una versión como un poco más fresca a la que tú tienes. Esta ya también ya tiene un rato que salió como por allá por el 2014 más o menos. Ya ni recuerdo acá. Y pues qué bueno, fue dedicada para Mitra. Y también por acá Fabián, saludos a la casa del rock. Shendra, una de las bandas más prometedoras del hard rock mexicano. Saludos. Felicidades a la poseedora de esa gran voz que es Alexa. Saludos a ella y al buen Arthur Rock, dice. Rock and Roll, dice. Viva Shendra. Pues bueno, pues ahí está Fabián manifestándose también. Acá la señora Eva, manita arriba. Esperemos que nos esté escuchando la señora Eva, que también conoce a Shendra y nos conoce a mí y a Alexa también. O Alexa y a mí. Bien, un saludo para ella, un saludo para sus hijos, que también bien rockeros. Un tiempo fueron mis alumnos y aprendieron buenas cosas. Bueno, ¿qué puedo decir yo, no? Ellos son los que deberían de opinar mejor de esto, ¿no? Bien, acá dice, ¿qué dice? Dice que Mitra dice, eso lo explica, creo que yo tengo una de las primeras versiones. Sí, esa versión que tienes, Mitra, también sí es una de las primeras. No sé si sea la primera que grabamos, creo que sí, la que tienes tú. Sí, porque ya después sacamos otra versión y después sacamos esta versión. Ya sabes que hoy tienes chance de hacer tus versiones y te vas como que refrescando, ¿no? No, sabes que pues esto no me convenció mucho, vamos a agregarle algunas cositas extra, ¿no? A modificar un poco esto y el otro. Ya es como los libros, ¿no? Que de repente sacas una edición, la primera edición, sacan la segunda edición y ya también ya cambió, ¿no? Ya le agregaron unas cosas o le quitaron algunas cosas y así se va refrescando el material y se va adaptando también a la época. Y bueno, esta canción ya tiene un buen que la compusimos, que la escribimos allá por el año del 97, ya tiene un resto acá. Me acuerdo cuando fuimos a tocar un concierto a Querétaro, donde tocaron Los Ángeles del Infierno. Y recuerdo que esa rola apenas la estábamos componiendo y Alexa la iba ensayando en el camión, la iba practicando la canción. Llevaba su letra y ahí estaba practicando la rola. Ya cuando llegamos allá, pues agarró, ya cuando tocó el momento de tocar ese tema, pues puso su letrita ahí junto al monitor y a darle recio. Y esa versión que grabó Alexa en ese día, en ese concierto, está bien cañona. A mí me gusta mucho la expresión de Alexa, así con mucha furia. Yo creo que vamos a hacer una versión con esa, tratando de lograr esa expresión, porque sí estuvo muy cañona. En vivo Alexa de repente explota bien cañón y dices, ay no manches, esto hay que plasmarlo en una grabación. Pero luego es difícil, hay que mentalizarse bien cañón en el estudio para poder lograr algo semejante a las participaciones en vivo. Dice, la del disco negro es la que tengo, dice Mitra. Sí, esa rolita ya es como la primera versión, Mitra. Tendré que escucharla para recordar, para refrescarme, pero creo que sí es como la primera versión. Bien, pues vamos a seguir por acá. Y ya saben, pidan sus rolas. Aquí los complacemos. Díganme para quién van dedicadas y con mucho cariño las lanzamos. Y acá Alexa, pues ya no tardó mucho en pedir su rola. Vamos a complacerla. Vamos a escuchar esta rola de una banda mexicana llamada Caifanes. Yo creo que es la primera vez que lanzamos una rola de Caifanes aquí en CDMX, la Casa Radio. Hemos querido hacer especial de Caifanes, queríamos conseguir un disco de vinilo, pero se nos ha complicado un poco para lanzar ese especial. Pero pues bueno, vámonos con este tema para Alexan, desde aquí, desde CDMX, la Casa Radio. Alexan ahorita está por allá, por un pueblito que se llama San Pablo, allá en Texcoco, pasándola chido. Vámonos con esto que dice así, Caifanes, viento. Viento Caifanes, dedicado para Alexan, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya estaba poniendo otra rola. Gran cancioncita esta de Caifanes, tremenda rola. Me acuerdo cuando salió esa canción de Viento, todos los que estábamos iniciando acá en la onda de la guitarra queríamos aprendernos ese riff de guitarra, que era así muy, muy interesante. Yo nunca había escuchado un riff de esa manera y me gustó mucho la manera, ¿no?, en la que Saúl Hernández tocaba esa figurita en la guitarra. Se me hizo muy, muy padre. Y aquí en la grabación también escuchamos cosas interesantes. Para hacer su primera grabación de Caifanes estuvo muy, muy bien hecha, muy bien lograda. Ya sabemos que había gran experiencia en la producción de bandas poperas, bandas de rock de este estilo. Y el trabajo de Caifán está bastante bien hecho. Me gusta cómo manejaron los efectos, cómo fueron integrando los diferentes sonidos, ¿no?, las diferentes guitarras. En el corito ya podemos ver cómo se escuchan paneadas las guitarras, los delays que le meten también. Y la voz también con ese efecto, ¿no?, así como de phaser, ¿no?, como de tubo. Se oye también bien chida en ese coro. Bueno, esa canción fue dedicada para Alexan. Esa rola de Caifán dice gracias por los comentarios a Bershendra y saludos a Mitra y a Fabián. Alexan está ya presente. Pues bueno, eso fue para Alexan. Acá nuestro buen amigo Israel ya está presente también por acá. Pues ya sabes, Israel, a pedir su rola. Y aquí el buen Alex, a ver si me puedes poner esa rola de Flor de Asfalto de Raxas. Ah, vientos. Pues estamos acá muy, muy mexicanos el día de hoy. Si se dan cuenta, estamos empezando con pura banda mexicana. Y está bien chido. Vamos a ver qué onda con esta rolita que nos pide Alex. Flor de Asfalto, Raxas. Vámonos con esto. Una banda mexicana también. Ya de, metalero de, ya de antaño también, de aquellos años. Metaleros de aquí de México, ¿no?, de la Ciudad de México. Me acuerdo de estos toquines que se armaban de repente, donde alternaban las bandas más representativas del metal, ¿no?, que eran pues Raxas, era Luzbel, Cáfara, varias bandas, ¿no?, bien, bien perronas, que de repente se juntaban en algún concierto y daban grandes espectáculos. Bueno, vámonos con esta rola, Raxas, Flor de Asfalto, para Alex. Que por lo menos pueda distraer de estas soledades de noche y día. Sueños de barrio se despiertan contigo y sabes en silencio que no aguantas esas calles. Te han dicho que el amor es tierno y rico, pero tú no lo has sentido. Te han dicho que el amor es algo mágico, pero tú no lo has sentido. Te han dicho que el amor es agridulce, pero tú no lo has sentido. Te han dicho que el amor es un espectáculo. Palabras desnudan sus miradas, nostalgia romántica te agobia, negándote a entregar lo que tú guardas. A veces el silencio explota en tus manos y no logras controlar. Que el amor es algo mágico, Estamos de regreso aquí en CDMX después de escuchar esta rola de Raxas, Flor de Asfalto, y en la voz Wizard. Por eso me quedé así como un poco, pues no sé, sorprendido, ¿no? Porque yo sabía que Wizard, pues no sé si había tocado con Raxas o qué onda, o de repente se juntaron y armaron algunas versiones. Por eso le pregunté al buen Alex, que fue el que pidió la canción. Dice esa versión, dice, pues esa rola es humo de Raxas de finales de los 80s y principios de los 90s. Dice, pero esa versión que pusiste ahí canta Wizard, o estoy equivocado. Sí, es lo mismo que yo me pregunté, pero yo creo que sí es Wizard. Se me hace que es un cover, dice. Pues bueno, pero pues ahí está esa versión, por si no la conocías, Alex, pues ya está, ya la escuchamos. Y acá también Fabián nos pregunta si es puro rock mexicano. Le digo, no, pero empezamos así, de esa manera, Fabián. Empezamos abriendo con rock mexicano y ya nos seguimos así. Pero ya están empezando a pedir sus canciones de, ya sabes, de las bandas clásicas del rock. Y bien, pues un saludo para acá, para el buen Ujbala, desde Monterrey, dice presente. Saludos a Iztapalapa, barrio de Santa Bárbara. Algo de Joy Division. Sí, en un ratito, Ujbala. Un ratón, a ver acá nos, que nos comenta Mitra. Albert pide la rola de Montes de Volbeat. Bien, pues ahorita en un momento también, Mitra. Y aquí José Lara dice, escuchando la tendencia del día de hoy, me animo a pedir una de Tex-Tex, esa que se llama Perdido. Espero que tengas una, la tengas en tu audioteca. Pues bien, pues vamos a variarlo un poquito. Vamos a poner esta rola que pidió también nuestro buen amigo Israel, que dice que está bien. ¿Está bien qué? Dice, estamos en casa echando, ¿qué? Echando dominó y escuchándolos. Bien, bien Israel, qué chido que estás ahí escuchando buen rock. Vámonos con esta rolita para que se sigan ahí divirtiendo un rato escuchando buena música. Born on the Bayou, The Creedence, para el buen amigo Israel y toda su banda que lo acompaña. Started to my daddy. Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival, para nuestro buen amigo Israel, que está ahí con toda la familia, cotorreando, con parte de su familia, echando un dominó, echando unos partidos, una convivencia ahí en familia. También nos comentan que su tía Lucha dice que pide una rola de Led Zeppelin. Sí, enseguida, Israel, en un momentito la complacemos. Ya sabes que aquí estamos para complacer a la banda. También por acá Fabián nos comenta que de repente se le desconecta la onda, pero ya ahora ya parece que ya está ya más conectado, más enchufado. También acá Irene dice, ya llegué, dice, tarde pero seguro. Y pues qué bueno que ya estás por acá, Irene, acá ya lista para pedir tu canción, tus canciones más bien, porque luego pides 2-3 rolas. También por acá nuestro buen amigo José Lara, pues ya nos pidió una rolita, ¿no? Dice que para estar en sintonía, dice que se animó a pedir una de Tex-Tex, esa que se llama Perdido. Pues vamos a complacer a mi buen amigo José Lara con esta rola de Tex-Tex, Perdido. Vámonos con esto que dice así. Perdido, Tex-Tex, para José Lara, de su álbum del año de 1990, de esta banda mexicana, que creó unos temas muy curiosos y de repente pues te daban risa, ¿no? Porque tenía gran gracia el buen Lalo Tex, que ya partió hace unos añitos, pero sí recuerdo haberlo visto en vivo varias veces. Y una vez me acuerdo que tocaron en la carpa Astros, aquí en Ciudad de México, y alternaron con muchas bandas mexicanas. Tocó Wizard ese día, tocó Luzbel, tocó Tex-Tex, no me acuerdo de quién más tocó, no sé si tocó el Tri ese día, no recuerdo bien, pero me acuerdo que Tex-Tex era como que su debut ese día. Y pues a mí me latieron un buen, porque vi la manera en que se desenvolvía el buen Lalo, haciendo chistes y entregado bien cañón, ¿no? Ahí tocando con su lira, bien rock and rollero. Pues bueno, pues hizo buenas rolitas y ahí quedaron para la posteridad, gran material que legó. Eso fue para el buen amigo José Lara, que se animó este día a pedir una rolita de Tex-Tex. Bien, seguimos aquí en las complacencias. Ya la lista va creciendo, poco a poco vamos a ir ahí. Conforme van apareciendo, vamos a ir transmitiéndolas. Esta rola la pide nuestro buen amigo Albert. Una rola de una banda llamada Volbeat. Vámonos con Lola Montes. Más bien se llama, sí, Lola Montes es la banda y más bien, no, quién sabe cómo está aquí la onda. Lola Montes, canción, yo creo que se llama Volbeat la canción. Vámonos con esto que dice así, para Albert, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Feel the fire where she walks, Lola Montes, so beautiful, shady in the timber dam, blinding your eyes with a spider. We'll be right back. Eso fue Lola Montes de Volbeat. Para nuestro buen amigo Albert, que está por ahí escuchándonos, dice que de repente está escuchando, haciendo la tarea, más bien escuchando buen rock. Pues qué bueno, Albert, esperemos que sigas inspirado haciendo esa tarea que luego es importante, ¿no?, realizar para ir creciendo en el desarrollo de las habilidades. Bien, seguimos por acá en la onda. Y vamos a complacer hoy ahora a nuestro amigo Fabián. Que ya saben que Fabián es el colaborador de acá, de la Casa del Rock. Nada más que ahorita pues, estamos un poco alejadones por lo mismo que está sucediendo, ya saben. Pero está conectado acá compartiendo sus gustos, ¿no? Sus materiales que suele escuchar con frecuencia o que solía escuchar con frecuencia en algún tiempo. Vamos a poner esta banda, esta rola de una banda llamada Dark Tranquility Terrain. Vamos a escuchar este material dedicado para Fabián, que se encuentra por ahí escuchando esta estación del día de hoy. Y está con toda la banda, ¿no?, con toda su familia ahí presentes. Vámonos con esto que dice así: Dark Tranquility Terrain. Everything's a mystery. Dark Tranquility Terrain para Fabián desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Tremenda rola, llena de feeling, muy oscura, pero bien perrona, me latió un buen. Ya la había escuchado, ya me la había compartido Fabián en algún momento y me gustó un resto desde que la escuché esa rola. Se me hace muy buena. Y aquí nos comenta Fabián, dice, banda sueca pionera de death metal melódico, lo que es conocido como el sonido de Gotemburgo. Dice, un estilo que revolucionó el estilo de death metal en los noventas, brindándole mayor feeling, técnica y mucha melodía. Otras grandes fueron In Flames y At The Gaze, igual de Suecia. Pues buen material, Fabián, se me hace muy, muy chida esta banda. Y muchas por ahí, ¿no? Que de repente sueles escuchar y compartir también, ¿no? Bandas muy buenas de allá de Europa. Pues eso fue Dark Tranquility, tremenda, tremenda rola. Seguimos por acá con las complacencias del día de hoy. Y vámonos ahora hasta Monterrey para nuestro amigo Ujbalá. Dice, ya mandó saludos a Iztapalapa, barrio de Santa Bárbara. Algo de Joy Division. Pues vámonos con algo de Joy Division. Aquí tengo una rola que se llama Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart. Para el buen Ujbalá. Hasta Monterrey. Vámonos con esto que dice así. Estamos de regreso por acá. Sí, esa rola fue para nuestro buen amigo Ujbalá, una banda de la banda Joy Division, Love With Tears Of Apart. Sí, me comentaba que se escuchaba un poco bajo el audio y el micrófono estaba abierto. Yo creo que escuchaba a los perros y toda la onda, ¿no? Sí, se nos quedó abierto el micrófono. Ya saben, como tenemos que hacerlo aquí de toda la onda, pues de repente se nos va una cosa. Somos aquí los DJs, somos los locutores, somos los técnicos de toda la onda. Aquí estamos en todo. Somos los recepcionistas. Y pues de repente, sí, ya saben, no falta que se nos pase algo. Pero pues bueno, eso fue para el buen amigo Ojbala desde hasta Monterrey y para toda la banda que nos escucha por allá. Vamos a ver qué nos comenta por acá. José dice, muchas bandas no existían, que no existirían o no tocarían lo que tocan de no ser por la existencia de Joy Division. Lástima que el vocalista, como buen genio rockero, tenía que seguir esa misma tradición de suicidarse. Pues qué mala onda. Era un gran vocal. Ya saben cómo se desenvolvía en el escenario, ¿no? Como que de repente se poseía bien cañón y expresaba gran feeling. Pues lástima, ¿no? Que agarró, siguió por ese camino, ¿no? Que muchas veces no sale, más bien que no sale correcto, ¿no? Sí, siendo unas grandes, pues ejemplos, ¿no? Porque son personas con un gran impacto en la audiencia, que pues no sé, ese tipo de acciones luego sí son un poco decepcionantes, pero pues bueno, su música ahí está y lo que hay que disfrutar pues es el arte, ¿no? Que nos compartieron durante ese tiempo que fueron grandes músicos y que crearon estas obras. Bueno, pues seguimos por acá con la onda. Vamos a complacer ahora a Andreita, sobrina de Alexan, que nos pidió una rola de la banda llamada Queen. Esta rola que se llama Headlong. Para Andrea, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. With a hot dog stand. Who did he do? Now you gotta sue me. Heath Long, Queen, de su álbum Innuendo de 1991. La verdad que si yo escucho esta rola y si no me dicen que es Queen, yo me imagino que es otra banda. La verdad sí, soy muy fresca, no soy muy muy moderna para la época, para el año, ¿no? En que fue creada esta canción. Muy chido, ¿no? Muy buena rola dedicada para Andreita. Desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bien, esperemos que él haya disfrutado esta canción. Bien, seguimos acá con la onda. Y Irene también ya está ahí presente desde hace rato ya pidiendo una canción, pero ya estaba larga la lista, Irene. Pero ya llegó tu momento, ya llegó la hora. Esperemos que estés por ahí escuchando el programa. Vámonos con esta tremenda canción también de un gran cantante que pertenece a una de las bandas más longevas del rock. Yo creo que ustedes se pueden imaginar qué banda es, ¿no? Una de las bandas más longevas que siguen en actividad todavía. Y sí, estamos hablando de Mick Jagger, ¿no? Ese gran vocalista que se sometió a una operación de corazón hace poco tiempo y la libró bien, salió adelante. Y pues está ya listo para seguirnos complaciendo con gran música, ¿no? Grandes interpretaciones en sus conciertos. Bueno, pues ahí está Irene, ya está lista para escuchar esta gran rola. Vámonos con esta rola que hizo Mick Jagger junto con Lenny Kravitz. Una tremenda canción que se llama God Give Me Everything. Vámonos, esto dice así. God give me everything I want. God Got Me Everything de Mick Jagger en mancuerna con Lenny Kravitz, lanzada en el año del 2001 en su álbum Goodies in the Doorway. Y sí, Fabián sí reconoció de qué banda, de qué músico estábamos hablando, ¿no? Dice longevas, los Rolling, sí, la más longeva yo creo, ¿no? Los Rolling Stones. Y pues este tremendo material que lanzó Mick Jagger allá en el año 2001. Por ahí vi más o menos un artículo, ¿no? Un artículo donde comentaban que Mick Jagger andaba en busca de algunos compositores, ¿no? Que tuvieran, que le refrescaran un poco el concepto musical, ¿no? Que quería. Quería, pues, probar con nuevos músicos. Y fue a visitar a Lenny Kravitz y le platicó, ¿no? Que quería ver si tenía alguna canción para poderla interpretar. Dado que Lenny Kravitz estaba teniendo buena aceptación por esos tiempos, tenía grandes rolas. Y sí, Lenny Kravitz le mostró unos materiales. Le dijo, ¿sabes qué? Aquí tengo algunas rolas. Y, pues, ¿cómo ves? A ver si podemos armar algo de lo que tengo, con lo que tengo aquí. Pues ya escuchó Mick Jagger el material y dice, ¿sabes qué? Pues con esta no vamos a empezar a armar la rola. Pues sí, pues ¿cuándo quieres que empecemos a trabajar? ¿Cuándo nos vemos para empezar a trabajar la canción, no? Y Mick Jagger le dice en caliente, no, ¿sabes qué? Pues de una vez, vamos a ponerle la letra y armar la canción en corto. Y Lenny cada vez no estaba acostumbrado a trabajar así, ¿no? Pero pues dice, pues va, y que se ponen a componer la rola y surgió esta canción, ¿no? Muchas veces las cosas así, al vapor, de repente salen muy bien, ¿no? Y esta es una gran canción, una buena rola. Bien, seguimos por acá con la banda y también acá nuestro buen amigo Israel. También ya desde hace rato nos pidió una rola para su tía Lucha. Una rola de Led Zeppelin, una rola llamada Black Dog. Pues vámonos con esta tremenda canción de la banda Led Zeppelin, una de las bandas más pesadas del rock. Y esto dice así, Black Dog, para Lucha, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Black Dog, Led Zeppelin, de su álbum Led Zeppelin 4, para la tía del buen Israel, del buen Isra, su tía Lucha, que está ahí, que son bien rockeras, me comenta. Bien, vámonos por acá. Seguimos hablando. Pues bueno, eso fue para su tía Lucha del buen Isra, que están escuchando buen rock, un rock muy variadito el día de hoy. Empezamos con bandas mexicanas y de repente pues ya nos fuimos a varias partes, ¿no? A varias partes del mundo escuchando diferente material. Bien, la siguiente canción, una canción de una banda también tremenda, ¿no? De aquellos años 60. Una banda llamada The Doors. Una canción de esta tremenda banda llamada The Doors, una canción que se llama Soul Kitchen, dedicada para mi hermano Octavio, que es gran rockero, gran conocedor de esta banda. Y yo creo que vivió grandes momentos cuando se volvió muy fan de este tremendo grupo The Doors. Y también de paso me influenciaron a mí también para ser gran fan de esta banda. Y recuerdo que siempre en el trabajo, pues no faltaba que lleváramos una cinta de The Doors. Y disfrutando esa música, todo lo que daba en el trabajo y la chamba se nos hacía así como muy ligera, gracias a que nos acompañábamos con buen material, ¿no? Buena música. Y los Doors nunca nos faltaron. Pues vámonos, bueno, vámonos con esta canción que se llama Soul Kitchen, de The Doors, del álbum Absolutely Live. secret alphabet sigh. Light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. I can leave a light in your soul. The Doors, Soul Kitchen, de su álbum Absolutely Live del año de 1970, dedicado para mi hermano Octavio. Esperemos que haya recordado grandes momentos con esta tremenda rola, interpretada por los Doors y el genial Jim Morrison en las vocales. Seguimos por acá en la onda. Aquí nos comenta algo José Lara. Dice: esos hermanos mayores, qué chido tenerlos. Dice, yo también tengo el mío. Dice, gracias a sus discos que ponía, escuchaba The Doors, The Beatles, The Who, cuando yo era niño. Ah, fíjate qué chido. Sí, es así, José. Te encuentras de repente con buen material gracias a tus hermanos mayores, como dices. O a tus papás, ¿no? También como el caso de Fabián, ¿no? Que su papá, muy rockero. Y pues sí, ya contaban con un buen arsenal ahí en su consola, ¿no? En su mueblecito para discos que solían tener en aquellos tiempos, y podías ver gran variedad, ¿no?, de discos de vinilo ahí, muy interesantes. De repente probabas uno, luego otro, y no faltaba el momento que te sorprendías, ¿no?, que escuchabas una rola tremendamente chida, ¿no? Y este es el caso, ¿no?, de que aquí en la casa teníamos una gran variedad y mucha música muy interesante, muy buena, que nos sirvió como para emprender el camino, ¿no?, sobre, más bien recorrer el camino con esta grandiosa música del estilo rock. Bien, pues eso fue para mi hermano Octavio. Esperemos que lo haya pasado bien, que lo haya disfrutado. Y vámonos ahora con la siguiente rola. Una rola de la banda Queen. Una rola llamada Tie Your Mother Down, dedicada para Alexan. Ahorita vamos a leer un poco acerca de lo que nos comenta Alexan de esta canción. Cómo fue que vivió alguna experiencia con esa rola. Vámonos con esto que dice así: Tie Your Mother Down, Queen. Yeah. Write Your Mother Down, dedicado para Alexan, que pidió este material. Y aquí nos comenta algo Alexan, vamos a leer un poco. Dice aquí la, dice aquí Alexan, dice, Write Your Mother Down, dice, esta rola tiene su historia, dice, y muy buenos recuerdos para mí, dice. Un amigo de la secu me invitó a ver a sus cuates rockeros a un ensayo. Y al no llegar el cantante, me aventé un palomazo con esta rola. Y me quedé como la nueva cantante. Así comencé esto del rock. O sea, ahí está la experiencia de Alexan. En la secu se lanzó a echarse un palomazo con una banda que tocaba algunos covers. Se aventó esta rolita y luego, ¿no? Que le invitan a formar parte de la banda. Pues qué chido, Alexan. Buenos recuerdos, ¿no? Con este material, con esta canción de Queen. Tremenda rola, muy rock and rollera, muy chida. Y seguimos aquí en la onda. Aquí María Elena nos manda saludos. Saludos, María Elena. Esperemos que estés conectada ahí, pasándola bien. Y también acá nuestro buen amigo Alex también nos pide unas rolas también. Irene también sigue pidiendo canciones. Bien, vámonos con una rola también que pidió Patito, hermana de Alexan, también ya desde hace rato. Una canción que se llama Love Song, de la tremenda banda llamada The Cure. Para Patito desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, esta rola que se llama así, Love Song, The Cure. Su álbum Disintegration del año de 1989, The Cure, con su canción Love Song, dedicada para Patty, hermana de Alexan, y se encuentren por allá dando el rol allá por Texcoco. Esperemos que la estén pasando bien, escuchando buena música ahí en ese lugar tan chido, lleno de pinos por ahí, montañas. Muy padre, ya anduve por ahí en algún momento y estuvo muy chida la experiencia. Bien, estamos llegando casi al punto ya de cerrar esta transmisión del día de hoy. Vayan haciendo su propuesta de rola para el cierre. Ya saben que empieza la votación. Aquí tiene pedido una rola también mi buen amigo Alex. Ahora sí que vamos a lanzar la que llegó primero, ¿no? ¿Cómo ven? Vamos a lanzar esta rola que llegó primero, la de Alex. Irene, yo creo que la tuya se va a quedar para el cierre, a ver qué onda. Al menos que propongas otra rola, Irene. Haunted de Stream of Passion es una rola que nos pide el buen Alex. Y aquí nos pone nuestro buen amigo Alex. Dice: Stream of Passion, fue una banda de metal progresivo y toques de metal sinfónico, fundada por músicos holandeses Arjen Anthony Lucassen y la cantante mexicana Marcela Bobbio. Fíjate qué chido, buena combinación, ¿no? Hay que escuchar a la banda a ver qué onda. Yo nunca la había escuchado, pero fíjate qué buena onda, ¿no? Que se junten músicos europeos de repente con músicos mexicanos o de otros países, ¿no? Y de repente se surgen buenas mezclas, porque cada quien tiene sus ideas, ¿no? Tiene sus experiencias de acuerdo a su contexto donde han crecido, y las influencias muchas veces se combinan y crean cosas interesantes. Vamos a ver qué onda con esta banda Stream of Passion, con esta canción Haunted para Alex, tremendo Alex, de la banda Ángel de Fuego. Vámonos con esto que dice así. Y ya vayan poniendo su rola, chicos y chicas, con la que quieren que cerremos. Vámonos. Haunted, Stream of Passion, una banda conformada por un músico holandés y una cantante mexicana. Buen material, Alex, que nos recomendaste el día de hoy escuchar esta banda. Stream of Passion. Buena rola. Pues ya están aquí pidiendo el tema que se va a proponer para votación, para hacer el cierre del día de hoy. Ya saben que siempre cerramos con una rolita que ustedes proponen, votamos y la que gane ahora sí que es la que se transmite. Ya están aquí empezando a hacer sus peticiones, sus propuestas. Aquí ya tenemos varias. Bien. Ahorita vamos a nombrarlas, aguanten tantito. Ya tenemos aquí varias rolas. Tenemos aquí, Irene propone Depeche Mode, Precious. Israel propone la de Crazy Train, de Ozzy Osbourne. Fabián, White Room, The Cream. Alexa, I Remember You, The Skid Row. Y José Lara, Stratovarius, Tweet Like, Symphony. A ver quién más se anima por ahí a pedir su tema, su rolita para empezar a hacer el cierre, ¿no? Con el tema elegido de esta noche. Vamos a esperar un ratito para ver si hay más propuestas por ahí. Estamos esperando que lleguen alguna otra más por ahí, unas cuantas más, y empezar a hacer la votación. Ya saben que pueden votar por alguna otra rola que no sea la de ustedes. Una rolita que les data, que digan, no, pues esta, ¿no? Y ahí ya vamos viendo a ver qué onda. A ver con cuál cerramos el día de hoy. Aquí nuestro buen amigo Ujbala nos pide una rola que se llama Patience, de Guns N' Roses. Patience. Ahí está esa propuesta más. Patience, de Guns N' Roses, ahí está. Ahorita van a la nota, de nuevo les comento. Bueno, pues ya están empezando a votar, vamos a ver qué onda ahorita. Les digo que tenemos a la rola de Irene, que propone Irene, de Depeche Mode, la rola Precious. La rola que propone Israel, de Ozzy Osbourne, Crazy Train, en la tremenda guitarra Randy Rhoads. Fabián, de la banda Cream, White Room. Alexa, de Skid Row, I Remember You. José, de Stratovarius, Tweet Like Symphony. ¿Qué más por acá? Tenemos Okbala, pide una rola de Guns N' Roses, Patience. Vamos a ver qué onda, con cuál. Ya empiezan a emitir su voto. A ver por acá, estoy checando aquí la onda. Pues a ver, vamos a ver aquí. Skid Row lleva uno. Aquí el buen Isra, White Room, también lleva uno. El buen Alex, Stratovarius, lleva uno también. ¿Quién más? La de Precious también lleva uno. Mi hermana Norma es la que votó por esa rola. A ver quién más por acá. Dice Irene. Dice, ah, no, ma, ahora sí que está buena la propuesta. Dice Irene. Qué difícil. Dice, a ver cuáles eran. Pues ya los dije, Irene. Depeche Mode, Precious, la tuya. Precious lleva una también. De Irene es la que lleva una. Crazy Train de Ozzy Osbourne, ahorita no lleva ni una. Fabián, White Room, un voto. Alexa, I Remember You, un voto. Stratovarius, Twilight Symphony, un voto. Ya pidieron, ya votaron por Guns N' Roses también. Estuvo muy pareja. Depeche Mode, 4 votos. Crazy Train, que se había quedado rezagado, de repente remontó y llegó al tercer lugar. Cream, segundo lugar. Twilight Symphony, segundo lugar también. Bueno, 2 votos. Guns N' Roses, 3 votos. Fíjate, también estuvo muy, muy pegadito, muy, muy cerca de ganar. I Remember You, un voto. Bueno, pues así pasa, ¿no? Bueno, vámonos con esta rola ya de Depeche Mode, Precious, para cerrar con todo el día de hoy. Esta rola que propuso Irene y que acaba de ganar para el cierre el día de hoy. Bien, pues vámonos con este tema llamado Precious de la banda Depeche Mode. Espero que la hayan pasado chido, que hayan pasado un buen momento en compañía de sus seres queridos, de sus cuates, con quien estén pasándola, escuchando buena música, buen rock, recordando buenos momentos. Esos ayeres que se fueron, pero pues que los cargamos, ¿no? Porque es música que siempre nos va a acompañar, que va a ser difícil olvidarla, ¿no? Y dejarla, ¿no? Después de que marcaron gran parte de nuestro camino, de nuestra vida, y buenos momentos que recordamos escuchando esa gran música. Bueno, pues soy Arturo Shendra, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Los dejo con esta rola Precious de la banda Depeche Mode. Nos vemos, bye, cuídense, bye. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Left us so brittle, there was so little left.